Unidad 5. Actividad 3. C. 1. Bueno, pues he llamado porque en vuestro programa siempre hay muy buenas ideas e informáis de talleres que yo no tenía ni idea de que existían. Y me gustaría hacer algo y que me orientarais un poco. La verdad es que no sé si soy muy creativa, pero se me da muy bien todo lo que tiene relación con las manualidades. Me gusta también mucho la moda, la decoración y los detallitos. Y creo además que tengo muy buen gusto, pero no puedo ahora permitirme muchos caprichos. No tengo muchísimo tiempo libre, con los niños y el trabajo, pero me gustaría aprovechar de una manera útil el que tengo. 2. Hola, buenas tardes. Es la primera vez que llamo a un programa, pero me he animado tras escuchar a otros oyentes y para ver si encuentro yo también algo que hacer. Ahora me paso mucho tiempo en casa porque estoy en paro. Pero me gustaría salir más y hacer algo que no supusiera un desembolso y que me permitiera compartir con otras personas mis aficiones. De pequeño era un as con todo lo que tuviera ruedas y muy manitas arreglando cualquier cosa. Por ejemplo, con la bici siempre me apañaba yo, cuando se salía la cadena o tenía un pinchazo. Ahora también es mi medio de transporte, pero no me hace ilusión salir yo solo, la verdad. 3. Muchas felicidades por el programa. Siempre aprendo algo nuevo con la información que dais. Bueno, yo llamo porque soy una persona muy activa y con ganas de hacer muchas cosas. Me encanta la literatura, el teatro, la fotografía, pero como simple aficionada. Y me gustaría probar y hacer algo artístico, hacer alguna actividad con la que canalizar mi creatividad y conocer algo de mí misma que esté oculto y que no he descubierto todavía. Ah, no he dicho que mi trabajo es muy sedentario y rutinario, y necesito algo diferente.